Comenzaremos este simposio dándole la bienvenida a su excelencia reverendísima, Monseñor Eduardo María Tauzi, quien hará referencia al valor del Humane Vitae para la Iglesia. Monseñor Eduardo María Tauzi, ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1982 en Buenos Aires por el Cardenal Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, elegido Obispo de San Rafael el 21 de julio de 2004 por Juan Pablo II, ordenado Obispo el 25 de septiembre de 2004 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Ante todo, agradezco en la persona del licenciado José María Randle, a la sesión laica y a todos los organizadores de este simposio tan significativo. Y agradezco también que me hayan brindado este espacio para reflexionar con ustedes en esta jornada. Hace 10 años, en un congreso similar, en ocasión de los 40 años de la Humane Vitae, desarrollé cómo ella constituye un testimonio de amor, sabio, valiente, profético y martirial. A pocos días de la próxima canonización del Beato Pablo VI, no puedo menos que reiterar cuanto allí expuse, y les dejo como complemento de estas reflexiones el texto de esa homilía que podrán retirar después en la mesa de entradas y que será un poco también sustrato de esta intervención. En primer lugar, para la Iglesia el Humane Vitae fue un regalo de amor del Magisterio Pontificio. Con esos rasgos, sabio, valiente, profético y martirial. Hoy quiero agregar con palabras de Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, el Papa teólogo más importante de la historia de la Iglesia, quizás, ante las dificultades que se constatan en la recepción del Humane Vitae en el mundo y en la Iglesia, estas palabras que él dijo celebrando los 40 años. Cito: podemos preguntarnos cómo es posible que hoy el mundo, y también muchos fieles, encuentren tanta dificultad en comprender el mensaje de la Iglesia, que ilustra y defiende la belleza del amor conyugal en su manifestación natural. Ciertamente la solución técnica, también en las grandes cuestiones humanas, parece a menudo la más fácil, pero en realidad esconde la cuestión de fondo, que se refiere al sentido de la sexualidad humana y a la necesidad del dominio responsable para que su ejercicio pueda llegar a ser expresión de amor personal. La técnica no puede sustituir la maduración de la libertad cuando está en juego el amor. Al contrario, como bien sabemos, ni siquiera la razón basta. Es necesario que el corazón vea. Solo los ojos del corazón llegan a captar las exigencias propias de un gran amor capaz de abrazar la totalidad del ser humano. Por esto, reflexionar sobre la Humanae Vitae y su valor en la Iglesia nos plantea la cuestión más profunda, la cuestión del amor. San Juan Pablo II, continuando el gran molde pastoral del siglo XXI, que es el Concilio Vaticano II, presentó cómo se armonizan la razón y la fe, como sustrato de todo el diálogo de la Iglesia con el mundo, con la cultura, con las realidades humanas, y lo así inspirado en el modelo de Jesús, en el paradigma cristológico, en quien las dos naturalezas, la humana y la divina, se unen sin mezcla ni confusión, pero sin separación y división. Benedicto XVI, en lo más profundo de su magisterio, da un paso más e, inspirado en el modelo de la Trinidad, muestra cómo esa unidad, inspirada en la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es también una unidad entre fe, razón y amor. Y si esto vale para muchos planteos de la vida social del hombre, vale particularmente para este que hoy abordamos hoy, el amor matrimonial. Pablo VI dijo en su primer viaje a las Naciones Unidas en 1965 que la Iglesia es experta en humanidad, una expresión acuñada que refleja también el aporte que la Iglesia hace al mundo. Y esta experiencia, esta sabiduría de la Iglesia, se juega en muchos campos. El compromiso por la paz, y por eso interviene, como en nuestro caso, en ocasión del conflicto del Biglo, la guerra de Irak o tantos otros conflictos mundiales. La defensa de la justicia social, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, el combate al dios dinero y muchos de sus brazos, el tráfico de drogas, de armas, de órganos, de seres humanos, como la trata, la esclavitud laboral, los inmigrantes, etc. Todos estos son, sin embargo, desafíos sociales, podemos decir. Tocan a los factores de poder o a los intereses que denuncian. Y nosotros, el hombre común, muchas veces los miramos desde lejos, como espectadores, como adhiriendo y asumiendo esas orientaciones, esos valientes pronunciamientos, pero sin poder intervenir. Pero el tema de la Humanae Vitae toca a todos los matrimonios, a todos los varones y mujeres que tienen la sublime convocación al matrimonio. Y más aún, si podemos decir que el siglo XX y el siglo XXI en la historia de la humanidad se caracteriza por la enorme transformación que ha logrado el hombre por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que le permite en tantos campos un desarrollo que, si antes iba en progresión aritmética, se ha hecho en progresión geométrica, desde empezar a explorar los espacios extraterrestres, la Luna, Marte y las galaxias que están investigadas por sondas que viajan hace décadas, o las partículas subatómicas con su poder destructivo, como las bombas de Nagasaki y Hiroshima, o su poder curativo, como las terapias que utilizamos contra el cáncer. Si bien el hombre se ha empoderado con la ayuda de la ciencia y la técnica como nunca en la historia de la humanidad, con la capacidad de destruir el planeta con una hecatombe nuclear si se detonaran una mínima parte del arsenal que está acumulado en los depósitos, o si no se impide el calentamiento global, como estamos experimentando ya todos en las distintas geografías. Este poder se ha puesto de manifiesto de un modo particular al entrar en algo tan íntimo y tan común a todos los hombres, como es la relación esponsal y el acto matrimonial. Por eso, esta inserción y esta luz que el magisterio de Pablo VI, sabio, prudente, valiente, martirial, arrojó, es una luz extraordinaria para el hombre. Pero también fue ocasión de una contestación y una rebeldía, no por prevista por el mismo Pablo VI, y podemos ver los números 28 y 30 en su llamamiento a los sacerdotes y a los obispos, menos grave y dañinas. Voy a poner dos ejemplos nomás, que fueron dos países cuyas conferencias episcopales contestaron públicamente en el año 68 el magisterio del Papa: Holanda y Francia. Holanda, el país que más misioneros había dado en la primera mitad del siglo XX, con una generosidad extraordinaria, ad gentes. Francia, la hija predilecta de la Iglesia, de Carlomagno, San Luis, Juana de Arco, etc. Hoy, con una implosión, no solamente de la Iglesia Católica en su presencia social y pública, sino demográfica, al punto que algunos ya vaticinan que para el 30, nos faltan muchos años, en muchos lados habrá mayorías musulmanes, como ocurre en Londres, que ya tiene un alcalde musulmán. Frente a esta realidad me gusta también citar como emblemático el testimonio que le escuché a Kiko Argüello en un seminario para obispos hace más de 10 años, donde se presentaban todas las nuevas realidades eclesiales. Y esta realidad, que es una de las más vigorosas y fecundas, tanto por experiencias cualitativas como son las familias misioneras, que van toda la familia gentes a misionar, como por el surgimiento de sus vocaciones. Hoy tienen más de 120 seminarios en el mundo, formando clero en este camino neocatecumenal. Decía: nosotros hemos sido fieles al magisterio, hemos sido fieles al Papa Pablo VI en todo, en la humana vitae de modo especial. Por eso nuestras familias tienen muchos hijos, por eso tenemos el don de las vocaciones, por eso toda la fecundidad que tiene en su tarea evangelizadora. También podemos decir que otra contrapartida a estos testimonios hermosos fue el sufrimiento de Pablo VI. La humana vitae y el fenómeno de la contestación que generó fue uno de los dolores más profundos que tuvo este Papa tan lúcido, piloto de tormentas, que llevó a puerto el Concilio Vaticano II, que amó a la Iglesia, que defendió la fe. En su última locución, el 25 de junio de 1978, a casi un mes antes de su muerte, antes que el curso natural de su vida llegara al ocaso, como dijo, cuando hizo un balance de su pontificado y resumió su empeño ofrecido y sufrido de un magisterio al servicio de la verdad en dos grandes deberes: la tutela de la fe, y esto fue el credo al pueblo de Dios que también hizo en el año 68-67, y la defensa de la vida humana. Y acerca de la vida humana, Pablo VI dijo en esta postrera ocasión estas palabras: no hemos hecho otra cosa que acoger esta consigna cuando hace 10 años proclamamos la encíclica Humanae Vitae, inspirados en la intangible enseñanza bíblica y evangélica, que convalida las normas de la ley natural y el dictamen insuprimible de la conciencia sobre el respeto de la vida, cuya transmisión ha sido confiada a la paternidad y a la maternidad responsables. Aquel documento ha venido a tener hoy una renovada y más urgente actualidad por las heridas inferidas por las legislaciones públicas a la santidad indisoluble del vínculo matrimonial y a la intangibilidad de la vida humana desde el seno materno. Podríamos repetir hoy las palabras de Pablo VI, no solo sin quitarles una coma, sino por el contrario, acentuando su dramatismo y su actualidad. Quiero rescatar también el testimonio de los matrimonios cristianos que han asumido plenamente y con convicción la enseñanza de la Humanae Vitae. Nuestros padres, los padres matrimonios aquí presentes, y la calidad de felicidad matrimonial que obtuvieron. Esa calidad que se expresa en la capacidad de navegar a pesar de todas las dificultades que todos los matrimonios tienen y en la alegría y la fecundidad de los hijos, que son el mejor fruto para la ancianidad. Hoy a veces veo con preocupación el desánimo de los jóvenes para seguir este camino. Me pasó la semana pasada en un colegio que los chicos de tercero o cuarto año me decían: pero nosotros no vamos a poder hacer como nuestros padres o como estos matrimonios hermosos que están en la comunidad educativa. ¿Y por qué no? ¿Qué tienen de menos? ¿Por qué no van a poder, con la ayuda de Dios, también realizar en toda su belleza, en toda su plenitud, la sublime convocación al amor, que tiene como piedra de toque el asumir plenamente en el matrimonio esta luz que brinda la Iglesia? Por contrapartida, cuánta tristeza, cuánta angustia, cuánta soledad, cuántos dramas vemos en quienes no asumen y dejan entrar ese espíritu prometeico del hombre en la intimidad del amor. Y creo que aquí también hay que destacar que lo que el Papa Pablo VI avizoró proféticamente en el año 68, hoy nosotros tenemos cotidianamente en nuestro teléfono, en todos los bombardeos de noticias, cómo aquella luz que preanunciaba el aborto, la decadencia moral, la injerencia del Estado en la intimidad de la vida de los matrimonios, se están cumpliendo. Si hoy miramos el poliamor tan presentado con marketing en nuestros yolulajes, porteño por lo menos, o miramos las cosas increíbles que nos presenta la ESI como modelos de vivir la sexualidad y el matrimonio y la familia. Ayer veía no sé qué dos artistas que tenían 6 meses, varones por supuesto, y ya rompían su matrimonio y todo el cholulaje que había sobre ese tema, ¿no es cierto? Bueno, toda esa corrupción decadencia, degeneración de la vida humana estaba prevista. Y diría que también aquí se juega lo que Benedicto XVI con gran lucidez ha dicho: estamos en el momento de la última rebeldía. Primero fue la rebeldía contra la Iglesia, fueron las rupturas de la unidad católica. Después la rebeldía contra Cristo y fue el deísmo. Ahora es la rebeldía contra el Dios creador, contra la creación. Y el poder prometeico que el hombre tiene con la ciencia y la tecnología le lleva entonces a desconocer el orden natural, que a veces hasta es ridiculizado, como ha ocurrido con nuestra más alta autoridad pública ayer o anteayer, ¿no es cierto? Y queda entonces sin sustento la posibilidad de que el hombre encauce su libertad, encauce su capacidad de amar en el plan de Dios. Es decir, esta experiencia que tenemos por ese poder de la técnica cada vez mayor en tantos ámbitos de la vida, me refiero, para poner ejemplo, por ejemplo, lo que es los avances de la medicina, ¿no es cierto? Ya nos pueden hacer con una 3D cualquier pieza de nuestros huesos que haya que cambiar. Antes o ya se está haciendo biogenética para producir órganos y facilitar los trasplantes, etc. Todo ese empoderamiento, si no reconoce los límites del Dios creador, explica con qué facilidad el hombre pretende entonces desconocer el orden natural en el campo del amor. Quisiera hacer una referencia a la calificación teológica que merece esta enseñanza de la Iglesia. Es una enseñanza definitiva y una doctrina irreformable del magisterio de la Iglesia. Así lo califica el Vademécum para los confesores sobre algunos temas de la moral conyugal. Cito: la Iglesia siempre ha enseñado la intrínseca malicia de la contracepción, es decir, de todo acto conyugal hecho intencionadamente infecundo. Esta enseñanza debe ser considerada como doctrina definitiva e irreformable. La contracepción se opone gravemente a la castidad matrimonial, es contraria al bien de la transmisión de la vida, aspecto procreativo del matrimonio, y a la donación recíproca de los cónyuges, aspecto unitivo del matrimonio. Lesiona el verdadero amor y niega el papel soberano de Dios en la transmisión de la vida. Esto está hecho por el Pontificio Consejo para la Familia, es un vademécum para los confesores sobre algunos temas de la moral conyugal, que fue editado en 1997. En la Humanae Vitae, en la nota 16, tienen todas las citas del magisterio anterior y también del anterior a la Humanae Vitae podemos agregar después Juan Pablo II en distintos documentos: Veritatis Splenda, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, el Catecismo y el Compendio de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social. En el trabajo anterior tienen todas las citas bien detalladas. También Benedicto XVI expresó que el magisterio de la Iglesia no puede menos de reflexionar siempre profundamente sobre los principios fundamentales que conciernen al matrimonio y a la creación. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la Humanae Vitae no cambia, más aún, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el método, sobre el valor intrínseco que posee. Esto también es importante destacar, que hoy hay muchos otros medios y ayudas para poder determinar los días de fecundidad y conforme a ellos ejercer la paternidad responsable. de los últimos descubrimientos me llamó la atención una física sueca que, haciendo cálculos y algoritmos matemáticos, tiene ya la base para que no era ni creyente ni cristiana, y sin embargo ha logrado una nueva vía muy aparentemente muy útil. Bien, dicho esto, también podemos citar de Amoris Laetitia el número 68, donde Francisco dice: siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el Beato Pablo VI profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia. En particular, con la encíclica Humanae Vitae puso de relieve el vínculo íntimo entre el amor conyugal y la procreación. Y sigue la cita, ya no me detengo. También pueden ver otros números, el 82 y el 222. Quisiera terminar una palabra dirigida especialmente a los jóvenes. La Humanae Vitae es la conclusión de un largo proceso, de un fecundo proceso, un hermoso proceso para vivir en toda su dignidad, en toda su belleza, en toda su autenticidad, la vocación al amor. Y por eso el desarrollo de una personalidad armónica e integral, donde tenga bien asumida su sexualidad en un orden de amor libre, genuinamente libre, y que por lo tanto ejercita la virtud de la continencia, de la castidad, y las pone al servicio del amor fiel y capaz de entregar todo y para siempre, es lo que entonces después permite asumir en la vida matrimonial, con el aspecto de cruz que tiene, pero también con el aspecto pascual, el camino propuesto por la enseñanza de la Iglesia. Los aliento a que así se preparen y que así lo vivan. Muchas gracias.